yo te pido la cabeza, tú me pides la cabeza, él nos pide la cabeza. Nosotros, por lo visto, nunca vamos a tener opinión propia.